vale la pena reiterar este llamado a acuartelamiento reservista del Ejército de Chile que se conoció en la última jornada. Se llama acuartelamiento a los siguientes bloques en estas fechas, año 1985 al 2000, hoy, 24 del 10. Del 75 al 84 es el próximo día 4 de noviembre. Si uno busca en el sitio reserva.ejército.cl por más información, el sitio está caído. A propósito, desde ayer en la tarde. A propósito de uno eso, entra y dice error al establecer una conexión con la base de datos y me dicen que es desde ayer en la tarde. A propósito, no habla Iturriaga, pero ojo que más ratito va a hablar el ministro de la Defensa Nacional acompañado del ministro de Justicia y la subsecretaria de Derechos Humanos, la subsecretaria Recabarren. Con todo lo que implica ese nombre. El apellido. Ellos van a hacerse cargo de alguna manera ante los medios de comunicación de las denuncias y del comportamiento que han tenido los militares en el estado de emergencia. Sergio, Paula, Rodrigo, Jorge, los invito a incorporar esta conversación a Jorge Espinosa Cuellar, que está en el Congreso en Valparaíso, considerando esta situación decisión del Congreso de suspender su receso distrital para avanzar en los anuncios del presidente Sebastián Piñera, que debería ingresar al menos 8 iniciativas legislativas en las próximas horas al Congreso. ¿Qué se espera que ocurra hoy allí, Jorge Espinosa? Buen día. Hola, Verónica. Muy